La X, 30 años de más música. Once upon a time, it was paradise. Once upon a Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Tycho, Ty Driesen, Zombies in Miami y Daniel Avery. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Mañanas de la X, you're so lucky, lucky, lucky con Franz Ferdinand. Hoy tenemos una invitación especial. Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años y para celebrarlo puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188,000 pesos y cambio de aceite desde 155,000 pesos. Así, es momento de disfrutar del servicio personalizado, la mano de obra calificada y los repuestos genuinos. Agenda tu cita hoy en www.chevrolet.com.co/agenda-medio-tu-medio-mantenimiento. Comentarios y opiniones sobre el mejor aeropuerto en el que han estado. ¿Cuáles son los aeropuertos más chéveres que han visitado, por los que han pasado? Cuéntenos. Susi, Barajas. Claro. ¿Conocen Barajas? Es chévere. ¿Conocemos sí, Barajas? Sí, Madrid. Estefanía, Singapur. Uf. Jiangsu, China y Dubái. Ah, bueno. Está bien. Importante. También por acá dice ella, mi hermana estuvo en el de Qatar. Es hermoso y gigante. Lo vi en fotos, muy bien. Edith, Orlando, Florida. Hay muchos almacenes temáticos. Ok. Y de comidas. No recuerdo, creo que nunca he aterrizado en Orlando. ¿En Orlando? No. Ah, Mar dice, el aeropuerto de Estambul es muy hermoso y las tiendas son espectaculares. No, las tiendas de Estambul, uy, qué cosa tan brava. Bueno. Son grandes. Y también por acá tenemos a Cocolín, que dice, buenos días, aeropuerto Hamad en la ciudad de Doha. En Qatar. Sí, en Qatar. Eso tiene que ser una cosa muy espectacular. Y eso sí, para el Mundial lo pusieron todo muy bello. Ah. Cuéntenos cuál es su aeropuerto favorito en el que ha estado en nuestros canales digitales o redes sociales. Atrápalo presenta El Gran Tesoro. Lo más vendido en Atrápalo en las últimas 72 horas. Navega en un crucero por el Mar Caribe o disfruta de las playas paradisíacas de Punta Cana. Yo quiero visitar Punta Cana. Si no es que toca hacerlo. Tengo ganas. Vamos. Compra ya. Nuestras mejores ofertas hasta con un 85% de descuento. Cupos limitados. Entra a atrapalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT23637. ¿Qué me ibas a mostrar de una tortura? Es que imagínate que salió un nuevo libro de Stephen King. Ok. Es un libro, como sabemos, su temática siempre ha sido el terror. Ajá. Ayer se estaba cumpliendo... Ayer... No, The Shining. Sí. Ah, El Resplandor. Uf, qué buena. 4 de julio de 1921, la famosa foto en la que Jack Nicholson se da cuenta que está muerto. Ok. En la que hay, exacto, y salen personajes ya fallecidos viejos al lado de él. Fantasmas, los fantasmas. Y resulta que este señor entonces está con nuevo libro que se llama You Like It Darker. Buen nombre. Me recuerda a You Like It Dark de Leonard Cohen, su disco previo a morir. Que también era oscuridad contada. Bueno, cuéntame. Entonces resulta que en medio del libro utilizan una canción para torturar a una de las personas. La agrupación es Anthrax. Ah, suave, algo suave. Y es una canción que salió en el disco You Like It. En el Spreading to Disease. Arrancó el rock and roll, dígalo. En el 85. Y de ahí sale una canción que es esta que se llama Madhouse. A ver, metámosle un poquito de trash a la mañana de Mañanas X. Estos tenían esa maña como de hacer la guitarra. Como. Llorar. Satánica. A ver. Ah, qué belleza. Sí, ahí sí se me sale el viejito. Sí, eso no. Sí era música. Entonces, lo que pasó es que Anthrax se dio cuenta y están felices y compartieron a través de sus redes sociales el momento exacto, el párrafo donde sale Anthrax. Sí. Están muestre. Con esta canción torturaban a alguien en el libro. Sí, lo torturan. Chévere. Si quieren leerlo, pues léanlo. Para los que les gusta el terror. Y entonces pusieron flechitas y pusieron, no, están dichosos. Claro. Qué buena banda que es Anthrax. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. Ahí tienen ustedes un poquito de trash para la mañana. Para torturar. Sí. Aunque no es tortura, ¿cierto? Pues sí, en Guantánamo utilizaron esta música para torturar a los presos. Acuérdate. Sí, claro. No, sí, ¿te acuerdas de Zero Dark Thirty? Sí, sí, ellos representan bien esa tortura, pero pues la revista Spin hizo un exposé. Ajá. Una denuncia de cómo el ejército estadounidense les ponía a todo volumen, pues junto con un montón de otras cosas y privaciones. Claro. Música de Anthrax, de Metallica, claro, de Slayer. Scott, de la Bahía. Ian, que es el guitarrista, adora la obra y ha leído todos sus libros. Y el tercer disco de Anthrax se nombra por homenaje a el libro de Stan de King, que se llama Among the Living. ¿Ustedes han leído a Stephen King? Sí. ¿Qué leíste? Cuyo. Ah, El Perro. Sí. Yo quisiera leer El Resplandor después de haber visto la foto de ayer. Debe ser muy chévere. Que dicen que es mucho más miedosa la novela. Siempre que la va película. A pasar. Siempre va a pasar por lo que tiene más detalles. No, pero en el caso, del Resplandor lo que dicen es que... Pues Stephen King odió El Resplandor, la película de Kubrick, no le gustó. Porque no es la novela. Y lo que veía en los comentarios de ese post de ayer, de la foto de Nicholson, es que mucha gente dice que la película es, que la novela es mucho más aterradora. Pasa con El Exorcista. Me antojé, me dio fomo literario, dije, ve, yo, pero no, tengo Duna ahí esperándome, que es una cosa así, como de 300.000 páginas. Mamotreto. No te sientas mal por eso. No me siento mal, pero... ¿Por eso? Pero me parece una tontería seguir comprando libros que no voy a leer. Tal vez se pueden acabar. Acumuladores. Hoarders. pero es chévere, es chévere. Y hay que leer, por ejemplo, el novelas que se quedan en la pantalla. Tengo una buena adaptación, cortas, del terror, El Exorcista, Drácula. Es chévere leerlo porque se pierden cosas igual. O sea, sí o sí, no es que la película quiera hacerlo a propósito. Sí, claro, es que no alcanza. Es que no es otra vía, exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos a Anthrax. ¡Feliz día! ¡Ay! Regresan en segundos. Conoce las nuevas TTR de Acate Motors. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. La leyenda viviente del trans regresa a Bogotá. Paul Van Dyk llega desde Berlín este 20 de septiembre al Lourdes Music Hall para presentar su nuevo concepto Venture X. Compra ahora tus tickets en www.tuboleta.com. Entra

Carulla. Hoy es viernes de celebración. 25% de descuento en vinos espumosos y champáns. Además, mañana de 6 de la mañana a 11:59 de la mañana, disfruta hasta 30% de descuento en mercado, licores, carnes, delicatessen y más. Te esperamos. Aplican términos y condiciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy en el 2003 vuelve el festival itinerante Lollapalooza. Tras 6 años sin celebrarse, en las cabezas de cartel se encontraba esta agrupación Incubus. Suena la X. Entonces, Lollapalooza es por primera vez que en cuánto tiempo? 6 años se había dejado de hacer. Es increíble. Paró. Que Lollapalooza. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Buenos días. ¿Sabes si alguien nos está oyendo por allá en Japón de pronto? Ah, puede ser. Una buena noche para todos en Japón. Sí, sí, sí. Exacto, 2003 sí. Volvía después de 6 años. Feliz 6 de julio. Cinco. Ya, no, claro. En Japón. Ah, claro. O en Australia. ¿Cómo así? El año pasado no se llevó a cabo Lollapalooza. En el 2002, no. El festival paró del 97 al 2003. Ah, ok, ya entendí. Sí, y sí, un día sí, como sí, hoy, en el 2003. Volvió. Con ese cartel estaba de cabeza Jane's Addiction, Queens of the Stone Age, Incubus, Audioslave. Bien, rockerito. Chévere. Así inició. No había más. Comenzó siendo el festival alternativo más importante para pelear contra Ticketmaster. Ah, era por eso. Claro. Desde esa época, Pearl Jam peleando. Estaban en esto, por estas épocas estaban en el 92, 93 metidos en la corte. Buenas. Peleando contra Ticketmaster. Y hoy en día entra uno a comprar una boleta de Pearl Jam, ¿en dónde? Ticketmaster. Ticketmaster. La vida da sorpresas. Sí. No, negocios. No, no hay que escupir para arriba. Nunca. No, lo intentaron. Lo intentaron. No funcionó, pero lo intentaron. Está bien. Se les vale el procedimiento, profesor. Se les vale la intención. Sí, sí, sí. Hablando de temas relacionados con boletería, la NFL va a tener que pagar $4,707,259,944. Ni un peso más, ni un peso en menos. El famoso caso del Sunday Ticket. ¿Qué es qué? Este Sunday Ticket es un paquete de cable que compran los fans de la NFL, para ver lo que llaman en Estados Unidos out of market games, probablemente partidos que no se celebran en importantes. La zona. Ah, okay. Pueden ser partidos no importantes. Las cifras del juicio del pasado 27 de junio contra la NFL se acaban de presentar públicamente. Es una demanda que cubre con estos $4,700 millones a 2.4 millones de suscriptores residenciales y 48,000 negocios en los Estados Unidos que pagaron por el paquete en DirecTV. Y no les llegó. De 2011 a 2022. La demanda denuncia que la liga rompió todas las leyes antimonopolio al vender el paquete en un precio demasiado alto, en un precio inflado. Los suscriptores también dicen que la liga restringió la competencia al ofrecer Sunday Tickets solamente en un provider de satélite, en un, ¿cómo se dice? En un servicio de proveedor de cable. Interesante, muy parecido a la demanda de Ticketmaster, ¿no? Monopolio. Coming up next. ¿Será que pasa por acá? No creo que Ticketmaster vaya a perder tanto dinero, por la sencilla razón de que esta es una acción colectiva. Ticketmaster es una demanda del gobierno. Sí, ya. Entonces, esta sí parece ser un class action lawsuit, ¿no? Creo que una cantidad importante de gente. Sí. Sí, pues 2.4 millones de suscriptores y 48,000 negocios. De acuerdo. Yo creo que no organizan abogados. Organizan un bufete de abogados que se encarga de... ¡Qué buena comisión con la que se quedan! No, claro, se quedan con un dineral. Los abogados se quedan con un dineral aquí. Porque mira cuánta gente, más negocio, más de esa millonada. ¿Quién sabe qué irá a pasar? Pero ya quedó, les toca pagarlo. Les toca pagarlo, es lo que dicen acá. Ahora la NFL tiene plata. Claro, pero son $4,707 millones. Yo solo pido uno. Y es mucho dinero, sí. Es muchísimo dinero. Sí, mucha plata. No, y a cualquier corporación de esa naturaleza le duele cualquier pesito. Por chiquito que sea. Por pequeñito que sea, les duele. Uf. Dicen, aquí lo que se está especulando ya en los comentarios de esta noticia es, pues, ¿quién va a pagar? Pero eso sale de qué. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Debería salir de las arcas de la NFL. Pero entonces, en el caso de que la apelación no se lleve a cabo, en el caso de que no haya una apelación, lo cual probablemente va a suceder, van a apelar la decisión. ¿Qué hacen? ¿Lo dividen entre los equipos o qué? ¿Los equipos de la NFL tienen que entrar a poner plata? Eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Es como si acá pasara algo. Y eso hace que suban algo. Las entradas después. Por el circuito. No. Usted termina, ellos terminan difiriendo. Ajá. Esa, a los equipos. Al consumidor, que es el que siempre paga todo. Y es el que demandó. ¿Qué se supone que es al que está favoreciendo la demanda? Exacto. Mañosos. Sucia. Mañosas. Ya sabemos. Corporaciones mañosas del entretenimiento. Y uno ahí, mire, tenga. Sí. Entregue plata, que para ver al artista, que para ir al partidito, que para que yo no. Todo son suscripciones hoy en día. También. Todo. Que para ver a Falcao. Viva Colombia. Ah, uy, salió hasta Falcao. Pólvora, ¿no? Por ahí vimos ya la llegada de Ibi. No jodas. Hay un video importante de la llegada. Con pólvora. El popular banderazo. Exacto. Cuando llega un jugador nuevo. Todo incómodo en su risa. Oh. Es una gran foto esa. Sí, lo cogieron ahí. Mal parqueado. Pero bueno, espera. Está feliz. Que todo el mundo esté contento ya, que sea algo bueno para todos. ¿Cuándo les tocará razonamiento? ¿Cuándo le... ¿Qué zona es? Grandes preguntas, son las 9:40. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping, sipping, yeah, that's so. Yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. Okay, she giving me love, but my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times being public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. Baby, either or I be there, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards, either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah, yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Cámbiate al nuevo plan ETV que incluye internet fibra óptica de 300 megas más móvil postpago ETV de 90 gigas, todo desde 53.450 pesos en los meses 1 y 2. Lo mejor, lo pagas en una sola factura. Llama ya al 601-371-4000, válido el primero al 31 de julio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/tc. Este lunes los animales de radio se toman el canal 13 a las 10 de la noche con Uribe DJ y estaremos haciendo un programa de televisión especial desde la EAN. Lindos, lindos. Sobre el fenómeno de Taylor Swift. La Tay Tay. No se lo pierda. Muy bien. 10 de la noche. 10 de la noche en Canal 13. No se lo pierda. Tan bueno que es verlos. Vamos a hablar de listados de ciudades. Según The Economist. ¿Qué tiene usted por ahí? Hicieron un ranking de las mejores 10 ciudades para vivir en este 2024. Si tienen planes o están pensando, escogiendo un destino. Qué bueno cambiar sería. De vida. Basados en atención médica. Ok. Vamos a ver. Estabilidad. Ok. Nivel de cultura o de oferta cultural. Sí. ¿Cómo está el medio ambiente? Educación e infraestructura. Listo, perfecto. ¿Creen que hay alguna latina? Todo lo básico, pues. ¿Algo en Brasil? No. No, Argentina. De una vez, no hay nada aquí. No hay nada acá. Obvio. Ok, ahí está. Viva el tercer en mundo. América Latina. La ¡vamos! La primera es en Auckland, en Nueva Zelanda. Así que claro. Sí. Todo el mundo dice que eso por allá es un paraíso. Cierto que uno no cree que Auckland. No sea... Allí a la vuelta de la esquina. Bueno. La número 9, Osaka, Japón. ¿Tú ahí qué voy quieres? A estar en algún momento. Japón. Ese va a ser mi sueño por cumplir. Hay que ir a Japón. Sí, ¿ustedes sabían? ¿Pero a pasear o a irte a vivir? Quisiera la segunda, pero sé que no se me facilitaría. ¿Ustedes sabían que antes del Walkman. Ajá. Los, la cultura industrial de Japón era conocida como una de las peores del mundo. ¿La cultura? Y se les conocía como los más perezosos industrialmente a nivel mundial. Eso eran, viene y reflejo con la Segunda, con la Segunda Guerra, claro. ¿Cierto? Es después de la Segunda Guerra, no sé, hubo un periodo de varias décadas como de mucha quietud en Japón mientras se recuperaban. No, al contrario. Fue por la guerra que se volvieron famosos por la puntualidad, por la precisión, porque antes de la guerra los peores productos eran japoneses. No puede ser. Y mira ahora qué bello. Wow. Y parte de la reconstrucción moral de Japón consistió en precisamente hacer objetos de mucha mejor calidad que los que hacían los estadounidenses y que hacían los alemanes. Por eso el Walkman es tan importante socialmente hablando, porque fue de los primeros productos de importación, de exportación, de buena calidad, que acompañaron un una estrategia de mercadeo muy famosa que terminó en manos de nosotros construyendo un montón de filosofías corporativas y de ideologías sobre lo que los japoneses eran. Es decir, siempre tenemos esta idea con base en todo lo que nos exportaron los japoneses de que lo de Japón es mejor. Pero nunca fue así. Fue que ellos dijeron, toca hacerlo mejor porque perdimos la guerra y porque para salir de este hueco toca hacer mejores las cosas. Pero más allá de que las hicieran mejores, fue el eslogan de la campaña gubernamental el que tuvo un impacto muy grande, y es Made in Japan. Ah, claro. Eso fue un, eso fue una campaña de marketing muy grande de del 55 hasta el 79, que era, de hecho, es considerada una de las grandes revanchas de la Segunda Guerra Mundial. Porque para los estadounidenses, originalmente el Made in Japan era pequeñito. Porque eran tan malos haciendo cosas que escondían el origen de los productos que hacían. Entonces, los estadounidenses, para avergonzarlos aún más en la década de los 70, les obligó a que hicieran el Made in Japan grande. Que se viera. A que se viera, por cuestiones arancelarias. Les dijeron, no, usted tiene que mostrar que ese producto es japonés porque todo lo que ustedes hacen es feo. Ustedes lo hicieron bien. Entonces les tocó agrandar todos los productos de exportación que decían Made in Japan, con tan buena suerte de que el espíritu nacional de la reconstrucción del país era tan grande y era tan importante para ellos recuperarse de las dos bombas que les cayeron encima, que hicieron del Made in Japan una ideología nacionalista. Entonces, por eso dicen que el Walkman es la gran venganza japonesa. Qué bueno. Entonces, eso y Godzilla. Para Osaka. Después de Godzilla todo cambia. Entonces Osaka, nos vamos todos para Osaka. ¿Qué más ciudades? Creo que dice mucho de el crecimiento asiático también, como el Made in China está cambiando de perspectiva también alrededor del mundo, ¿no? Cierto. Están llegando cosas buenas. Uno decía como lo baratico y lo correcto. Pero cada vez son productos mejores. Sí, bueno, pero no. Y además, pues que es que en China se hacen todos los teléfonos inteligentes. Claro, todo eso. Todos. Sí, los teléfonos, todas las baterías, no sé si los carros todavía tengan ese peso. Los eléctricos, sí, todo está saliendo de China. Los tienen, pero ¿sabe cuál es el problema? Que es lo que uno le lee a los expertos y todo, es que están tan adelantados en esa evolución de lo eléctrico, del vehículo eléctrico, que amenazan tanto la economía del occidente. Que los controlan, que los dejan salir, que los regulan, que con unos impuestos y con unos aranceles altísimos. Entonces, así es como frenan la expansión económica de China. sancionándolos económicamente. Y es muy chistoso porque dos de los productos más gringos son hechos en China, que es Tesla y iPhone. Claro, pero el iPhone no dice que es hecho en China, dice que es fabricado. En China. Pero dice hecho en California, hecho en Cupertino. De la misma manera que semántica poderosa, porque el hecho en Japón, mire hasta dónde nos trajo, hasta esta idea que tenemos. Ciudades en las que vale la pena vivir. Osaka, Auckland. Número 8, Vancouver en Canadá. Sí, es que es muy bonito. No conozco, pero me han dicho que es muy bonito. Estuvimos cerca. Es muy frío, ¿cierto? Sí, bebé. Qué rico. Sí, mucho frío. Hay solo como un mes al año que es súper sabroso. ¿En serio? Como en marzo, hacia marzo, abril. El clima... ¿Y necesitan poblar? Hay. No, yo le dije la vez pasada que ellos ven, y hablando en serio, hay planes para familias, para que se vayan allá y armen familia. Sí, allá. Creo que una de las condiciones es que hijos. Sea gente que quiera tener hijos y que los tenga allá. Yo feliz. Háblese. Sí, tú vas solo a ser un hermoso papá. Con una persona. Eso ¿cómo sí, así una aclarar. Persona que quieras tener hijos? Claro. Con mi pareja, sí. Sí, obvio, no te van a poner allá. En ningún momento habíamos puesto eso en duda, no entiendo por qué puso eso sobre la mesa, Andrés, ¿cómo son la verdad. Conmigo? No, Andrés. Vaya, tenga tres. Sí. ¿Vas? Vancouver, en Canadá, ¿qué más? Sydney, en Australia. Okay. Hermoso. No, yo a Australia le tengo miedo por los bichos. Yo jamás las arañas. Los bichos. Ginebra, en Suiza. Una ginebra en Suiza o una ginebra en cualquier lado, hermano. Salud. Te la recibo. Calgary, en Canadá. También aparece otra vez Australia con Melbourne, delicioso. Melbourne, yo sí viviría en Melbourne. Dos de Australia, dos de Canadá, van. Zurich de Suiza. Sí. Tres de Suiza, dos de Suiza. Copenhague, okay. Dinamarca. Mm. Y la número uno es Viena, Austria. Dentro. ¿Ah, sí? No, señora. ¿Puede ser Viena? Viena número uno. Viena. Wow. Viena número uno. Hombre, Bogotá no sale por ahí. Bogotá no, ni siquiera aparece en el top 100. Qué vaina. No, ni en el 1000. Exacto, ¿no? Estamos ahí. Bueno, lo importante es que hay salud. Sí, en estos momentos. Y eso. Sí, me encanta que reconozcamos eso. Take me where I've been before. Can you blow my

No, no he ido a Punta Cana, no. Pero me lo merezco. Está me bien. Lo merezco. Hallazgos Uribe DJ, compra ya nuestras mejores ofertas hasta con un 85% de descuento. Cupos limitados. Entra a atrapalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT 23637. Ayer estábamos haciendo el repaso de las canciones que vamos a poner en Animales de Radio mañana. Y las canciones van a ser todas nuevas. Sí, vamos a estar metiéndonos por porque descubrimientos. Llevamos 4 semanas envejeciendo. Ay, no. La programación de la emisora. No. Hemos estado hablando de adulto contemporáneo y toda esta vaina. Pero no y envejeciendo. Canciones para ancianos de 30. Claro, y de hecho tenemos por ahí unos temaquis, unos temillas, no, para futuros programas que también están bien adulto contemporáneos, interesantes, pero vamos a dar una pausita y vamos a hacer algo nuevo. Muy entonces, chévere, mañana, muy versátil. Mañana música nueva, mañana vamos a presentar algunas de las cosas que nos han llamado la atención en estos días que vemos que están saliendo. De pronto habrá uno que otro clasiquillo ahí en la medida en que vaya surgiendo la conversación. Recuerde, Animales vamos de Radio, desde las 12 del día, el sábado mañana a las 12 del día. Si usted tiene ya planes con la familia, con los amigos, con la novia, con el esposo, con la esposa, con el espose, por favor, 103.9 FM, si usted nos estima, realmente, escríbale sí. A la gente, oiga, Marín y Uribe DJ presentando música nueva mañana a las 12 del día, repetición. Exacto. El domingo a las 5 de la tarde, y estábamos oyendo música y me encontré un country que me hizo pensar en una cosa que le había dicho yo a Juan Kiss, mi amigo de Radioactiva, que siento que el rock está venido a menos, muy venido a menos. El nuevo, el que se está haciendo. Bueno, sí, entiendo. Sí, es como la salsa también. No, más que relevante o lo que sea, es que no está tan chévere, no suena. No suena chévere. No está tan sabroso. El último disco bueno de rock que escuché este año. ¿Cuál fue el último disco de rock nuevo que escucharon este año? Ninguno. Ah, ¿vieron? Ustedes. No, ustedes abandonaron el rock and roll hace rato. Bleachers no lo consideramos rock and roll, ¿no? No. ¿Cierto? No. Rock and roll, no. Usted sabe a lo que me refiero. De pronto, ¿no? El Ohio Players, un poquito, y eso. Black Keys, el Ohio sí, Players, sí, sí. Este año. Okay. Pues, el Ohio Players. Sí. Para mí, el Ohio Players y el disco Pearl Jam. Ok. Dark Matter. Que no lo he oído completo. Vea, mire. Mire. Delicioso, vea. Bocato y Carmila. Delicioso ese disco de Pearl Jam. Pero más allá de eso, está difícil. Está difícil encontrar una buena canción de rock en los repertorios de rock. No digo que no esté saliendo rock. Sí, sí, obviamente sí. Lo que dice Andrés también es cierto. La relevancia cultural ha mermado muchísimo por ese lado del rock. El rock ya no dicta la agenda juvenil. No. Pero me encontré una canción. A ver. De country. Ah, es de country. ¿Sabe cuál es la canción número uno en el listado de rock de Billboard? Iris de Goo Goo Dolls. Hosier. Ah, es Hosier. Too good, too sweet. Too sweet de Hosier. I mean, too good. Pero eso es qué, rock alternativo. Modern rock. No, rock. Rock songs. Tremendo. ¿Ah? Hosier, imagínate, Hosier, y la canción es super pop. Oiga, me encontré esta canción. Y lo que le digo, siento yo que el country está haciendo mejor rock que el rock mismo. Oiga, escuchen. Oiga. Se llama Andrew Zimmerman este man. Bailey. That's all anybody's ever said about me. And yeah, I like you cut loose and smoke too. And you might think I chose this way of living, nah, but it chose me. You can hear me coming with a 6-2 humming. Guns N' Roses bumping through a 12-inch floor. I don't need me nothing but a spot out in the country. I smile when they say that I ain't me anymore. Same rowdy bonds with me. I'll be laid up in the dirt before you ever take it from me. So take the boy out the truck, take the boy out the mud. Put him up in a PJ, he'll still try to get them boys stuck. So line him up, turn it up and keep it running. Say whatever you want, but I'm anything but new to country. Se llama New to Country, Bailey, sí señor, gracias por la corrección. Bailey Zimmerman. Okay. New to Country. La base es muy chévere. Sí, es una canción de country, pero las guitarritas, ahorita viene la guitarrita rockera, que le digo yo que me recordaba un poquito como a los 80. ¿Sabes qué? Lo que hace la diferencia es como esa voz. La nasalidad, ¿no? De Illinois, es el joven de 24 años. Ah, es joven. ¿Tiene 24 años el hombre? Para que vea. Yo pensé que era más grande por la voz. Como neuro country. I'm neuro country. Do you mind if I hang the Confederate flag? Así, porque se ven tan gangosos. Hey, fellers. Pues campo. Claro. Esos son los Luis Alfonsos de la música estadounidense. Bueno, I'm new to country, friend. Without the swearing, though. God bless you, ma'am. Oye, oye, oye. Se me perdí el solo de guitarra por andar imitando a los rednecks. A comienzos de los 2000, ustedes que estaban ya más conscientes de lo que sonaba, había un referente. Había un referente country que le hiciera contrapeso a lo que pasaba en el neopunk californiano, como Blink y esto, porque es que viendo la portada de esta canción, veo ese espíritu 2000ero que tenían ellos. Así, déjame ver. I'm new to country. ¿Pero en el country dice usted o cómo? En el country, pero para jóvenes. No había habido un momento en la historia de la música norteamericana donde el country fuera enfocado tanto en jóvenes. No, siempre. ¿Sí? Pero más mujeres, ¿no? Shania Twain en esa época. Como público. No, pero siempre. Lo que pasa es que el country siempre. La gran diferencia no es la edad. Yo creo que la diferencia es la raza. ¿La raza? ¿En qué se? ¿Cómo? El country siempre ha sido blanco. Ya. Entonces, pero, bueno. Entonces estás limitado por su delineamiento racial. El country nunca ha sido negro. El country es negro ahorita, hoy. Beyoncé. Por culpa de Beyoncé. Sí. Y por culpa de Shabuzi. Lil Nas X se metió ahí también. Lil Nas también hizo cositas. Pero de ahí para atrás, nunca. Sí, claro. Nunca ha habido mujeres negras en hombres negros en el country. Tengo Darius pregunta. Rucker de Julian the Blowfish hizo rock alternativo con Julian the Blowfish en el 95. Tuvo dos canciones, desapareció y después se volvió el primer artista afroestadounidense en llegar al número uno en un listado de country. Pero de ahí para atrás. Garth Brooks, Dwight Yoakam, Hank Williams, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Kenny Rogers, no hay nadie negro. Dolly Parton, Shania Twain, Reba McEntire, siempre ha sido blanco. Entonces, pero usted salía a descanso en el colegio a los 14, 15 años y había cuatro rednecks en una camioneta. Oyendo el uno... diciéndole al otro, if it do, it do. Y el otro le decía, if it don't, it don't. Y están oyendo esa canción en el back of a truck con beer. Y tenían 14, 15 pelados. Años. Ah, ok, ya. O sea, porque es que veo figuras hoy ya muy marcadas, como Morgan, como este pelado que tiene todo ese espíritu country, pero enfocado en jóvenes, adolescentes, que siempre había visto muy country para adultos contemporáneos. Es lo que le digo, está pasando... De la misma manera que está pasando acá con lo popular. Hace 30 años Darío Gómez era música para, abro comillas, iguazos, cierro comillas, como lo dijo en un muy mal envejecido segmento de la tele Martín de Francisco sobre Darío. Hoy en día Darío es un ídolo, y es un ídolo para la gente joven, y no solamente de estratos bajos. Claro. Acuérdese cuando estuvimos en el Burger Bill hace un año, que le preguntamos a los pelados que tenían en el celular en el gimnasio moderno y decían, Paola Jara, Luis Alfonso, Nico Hernández, sí, claro, Ayala, Johnny Rivera, Alzate, y eso está pasando ya de la misma manera que pasó en los Estados Unidos, que ha pasado en los Estados Unidos, ¿no? Que el country empieza a coger fuerza de pop. Y empieza a superar las barreras raciales. Acá superes las barreras de clase. De estrato. Aquí empiezan. Y por eso yo creo también que el corrido y todas esas cosas están de moda. Bueno, pues eso es. La ranchera sí siempre ha sido como muy democrática, ¿no? Esa siempre ha estado como muy. Pero fíjese que la ranchera nunca la he asociado con juventud. Nunca. Mucho, mira que lo mismo. Y acá, por este, depende en qué sector te muevas, porque hay muchas bandas que locales que tienen sus integrantes supremamente jóvenes y hacen ese tipo de música, y su público también es familiar. Pues yo recuerdo cuando recién llegaba a los Estados Unidos y entrando a la universidad, que lo único que oían los pelados era rancheras y vallenato. Okay. O sea, uno salía de clase y estaban en las tiendas oyendo Mujeres Divinas. Y pero no existía el reggaetón. Lástima que seas ajena, no, todavía yo, no existía. Claro, no. Pero en el 95, 96, los pelados de universidad eran, los pelados cool, oían era rancheras. Claro, no, yo hablaba de ahorita. Ah, ahorita, en este momento. En este momento. Uf, ahorita este más que no, nunca. Ahorita sí, lo que pasa es que pero no estamos en ese mundo, porque usted va a La Chula o usted va a esos lugares. Todos cantan eso. Pelados. Claro. Escuchando pues. Vicente, escuchando. Sí, claro. Interesante. Sí, mientras uno esté alejado de esa movida o de ese círculo, uno exacto. está muy, muy, muy limitado a opinar. Hablar del tema. Muy sesgado, uno está muy sesgado por la. Todos estamos sesgados por la música que nos gusta. Eso es cierto. Sí. No hay nada que eso hacer. Es básicamente lo que sucede. No es que la música no es que la música de los demás sea peor, es que. No nos movemos por ahí. Es que no te mueves por ahí. Sí, pues que no me gusta a mí. Punto, es eso. Claro. Sí. Pero a usted le gustó, Titi me preguntó. No, estoy generalizando. O sea, que. No puedo decir que la música de los demás es mala, simplemente que no me gusta a mí. Ahora, es lo que cerraría la frase. Es un hecho que por más que tengamos esta discusión aquí en Mañanas X, esta pequeña emisora de nicho de la ciudad de Bogotá, deseándoles un muy buen fin de semana, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, nadie va a aprender nunca a entender que la música de los demás es peor. Es peor que la que escuchan, sí. Todos vamos siempre a creernos mejor que los demás por la música que escuchamos. Lastimosamente, ese es uno de los pegantes sociales de la música. Creer que somos mejores que otros porque escuchamos determinada música. Y ahí está, pues, el fenómeno del country imparable. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. Memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink

Sabrina Carpenter. Atrápalo presenta El Gran Tesoro, lo más vendido en Atrápalo en las últimas 72 horas. Navega en un crucero por el Mar Caribe, disfruta de las playas paradisíacas de Punta Cana. Yo tengo que ir a Punta Cana. Sí, no, tienes que hacerlo. Sí, vamos. Sí. A hacer mañanas allá. Estamos mañanas. Atrápalo presenta Mañanas X desde Punta Cana. Ya. Hagamos que pase. Con los hallazgos. Sí. ¿Cómo? No tiene. Fallas en la lógica. Su lógica. Sí, su lógica me parece. Perfecta. Estas son las mañanas en la X con Atrápalo desde Punta Cana. ¿Vieron cómo ya quedó grabada la promo? Ahí está, ya quedó grabada. Aquí la coge, ya la marqué. Exacto. Y mándala para que ya se vea, pase a producción y listo. Compra ya nuestras mejores ofertas hasta con un 85% de descuento. Cupos limitados, entra a atrápalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT 23637. Mañanas de la X 103.9. El presidente Biden va a descansar. Biden cancela eventos a una hora límite en la noche para poder dormir mejor, porque lo necesita, claro, está en plena campaña. Okay. Y ya tiene unos buenos años, según. Sí. Según CNN, señala que el presidente dijo a los gobernadores demócratas que su plan a futuro es dejar de programar eventos después de las 8, lo cual se me hace igual muy tarde para él, para no, poder para dormir uno más. Que madruga, nosotros que madrugamos deberíamos estar acostados máximo a las 8. Exacto. Yo le puedo dar consejos a Biden de cómo acostarse temprano. Según tres fuentes del medio, esto lo dijo durante una reunión en la Casa Blanca el pasado miércoles 3 de junio. The New York Times también compartió esta información, señalando que estas palabras de Biden se dieron en una junta en la que intentó tranquilizar a más de 20 líderes estatales, convencerlos de su capacidad para ganar las próximas elecciones presidenciales y estar al frente de los Estados Unidos 4 años más, siempre y cuando pueda dormir mejor. No, no creo que sea el perfecto momento para decir esas cosas, la verdad. No es el sueño. El timing es muy malo. Pésimo. ¿Para decir que va a dormir? Sí. Que duerme. Y que si duerme a esa hora le pueda aguantar 4 años más si llega a la presidencia. ¿Ustedes después de qué hora no van a eventos? Yo después de las 4 de la tarde no le voy a nada. Sí, igual. Sí. A menos que sea fin de semana sí tengo que puedo salir a bailar. Yo cuando tenía la edad de Gary iba todo igual que Gary, pero ya no. Gary ya Bot. Ya no. Yo ayer asistí a 2 reuniones back to back de 5 a 8 y no lo vuelvo a hacer. Nunca más. No lo vuelvo a hacer. Era reunión, no era un evento. Era no, a reuniones. Ah, que a la final. Para nuestra línea de trabajo, que está muy vinculada a las relaciones públicas, se parecen muchísimo, ¿no? Sí, claro. Una salida a un evento o alguna. Sí, cualquier cosa después, una comida después de las 8 de la noche, olvídelo. Sí, no, olvídelo, no hay nada más desgastante emocional, espiritual y físicamente que una comida después de las 8 de la noche. Cine. No. No, yo ya. Hombre, me duermo en matiné. No lo vuelvo a hacer. No, bailaditas sí, si hay un cumpleaños. O concierto. De fin de semana. Pero le digo, concierto y aguanté 3 días de desgaste. Uy, sí. Desgaste usted ya, o sea, se la cobra 2-3 días seguidos. Sí, ya le da jet lag el concierto. A mí me da. Así no tenga que viajar. Las cenas. Ajá. Las cenas, las reuniones, las películas, para existir. Sí, después. O sea, toca estar en la casa a las 5:30. Para que todo funcione bien, el orden lógico del mundo. Sí, estoy de acuerdo. A las 5:30 de la tarde, porque es que, por ejemplo, yo para poderme dormir, yo necesito 6 horas. Necesito 6 horas para poder desconectar. Mínimo. Es que la previa de él, es peor que a las 11:30 estoy haciendo. No sé. Pero si me le acuesto a tipo 6:30, 7 de la noche. Okay. Pero si yo a las 7:30 estoy por ahí pajareando, me dan las 3 de la mañana así. No. Mariusito, no. Es imposible. Eres igual que la previa cuando juega la selección, que arranca 6 horas antes del partido. Soy la previa de la selección. La previa Marín. Okay, muy bien. No, es demasiado complicado. Es demasiado difícil. Voy a cositas, pero ya las escojo muy bien también. En estos días me pasó una cosa cuando estaba entrevistando a Mario Duarte que no me había pasado. Se quedó dormido en la entrevista. No, en las entrevistas soy bastante despierto. Muy bien. Casi siempre. Tiene que ser. ¿Qué le pasó? Se acabó la entrevista y varios compañeros del equipo de televisión se sacaron sus paquetes de cigarrillos y prendieron sus cigarrillos. Y uno de los ejecutivos de la disquera que maneja Mario, Mario está con Sony Music haciendo esta tarea de promoción, sacó un paquete de piel roja. El olor, cuando lo quemó. Todo. Que le trajo la recuerdos. Sacada del paquete. El sonido. O sea, el man sacó el paquete y, ¿qué hubo, Marín? ¿Qué más? Y el hombre, y estas son cosas que suceden en fracciones de segundo, donde uno está viendo en cámara lenta esa acción, que es además bastante maniática del fumador, porque el fumador es un poco ansioso a sacar el cigarrillo y prenderlo rápido. Entonces uno, de una, como que se me devolvieron a la cabeza un montón de memorias, como así fumaba yo, ¿no? Como que decía así, pero se va haciendo la cámara lenta y entonces va saliendo el peche. Así en cámara lenta va saliendo y va entrando a la boca del man, y de repente me sonó en la cabeza el y el man oliendo, y yo, ¡ay, quiero fumar! Y me sentí, el señor mirándote así, sentí como, este detonante así, ¡uf, mal! Me dio antojo. No, de todo, pero bueno, me dio antojo porque ¿se te pasó rápido? Sí, uno de adicto no dice que rico un cigarrillito. No, uno quiere un pase, uno quiere un pop, pero uno quiere un barete, uno quiere un trago. No, usted no puede parar. No, usted no puede. No, fue, y fue como... ¿Te duró mucho o fueron segunditos de explosión? Son segundos de Misión Imposible. Son segundos de Tom Cruise en esa cámara moto lenta, así, y parando en la al borde de ese acantilado, así. Y sobrevive y ya, se te pasó. Y llamando al man del carro y diciéndole, ¡ey! Aquí ya no hay más. Sí. ¿Qué hago? Y el man le dice, ¡tírese! Así funciona la mente de uno, es como... Sí, claro. Son segundos que si usted no está... preparado. Cae, no puede caer. 100%. Sí, no, cae ahí. O sea, de parar. You are gone. A decirle, venga, regala uno. Ahí. Ya, sí, ya. Una pestaña. Porque, exacto, porque sí es... lo sentí, me imaginé, como que me desdoblé y me vi por fuera de mi cuerpo diciéndole a la mano, y regálame un peche. Además, si él te vio con cara así, hasta de pronto casi te ofrece. Diría, este hombre quiere fumar. No, o sea, ¿sabes qué? No. Te guardaste. Creo que uno también ya sabe cómo esquivar esas... Como Matrix. Sí, está muy cinematográfico. Sí, es una buena anécdota, pero ¿por qué llegamos allá? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de no trasnochar, descubrir ya los horarios. Como costumbres que teníamos que ya no tenemos. En Mañanas de la X, una de ellas es no... Buena pregunta. Es dormir a las 7. Por favor, ¿cómo es? Dormirse, para la otra semana. Dormir a las 12:30 de la noche. ¿Cuál costumbre dejó? Mañana. Cuatro. ¿O que ya no tiene? Todas. Yo he dejado todos los malos hábitos. Preguntemos eso, ¿qué mal hábito dejó? ¿Se está bien? ¿Sí? Puede ser, sí. Esa es una buena pregunta para arrancar lunes. ¿Qué mal hábito? El moserío, por favor, no lo hagan. ¿Por qué tienes que traer eso acá? Andrés, tenemos que hablar, sí, de verdad. Tenemos que hablar porque es que... No, yo no. Están saliendo muchas cosas como del inconsciente. La gente, critica a la gente. Your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, that's it. You ain't sure, yeah. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her.

gracias por la mensajería directa con relación a mi anécdota de la entrevista con Mario Duarte de la derecha. Experiencia. Alejandra Suárez envía excelentes servicios, sí, de mensajería directa sobre lo que para ella fue esta tu anécdota relato. Rápida, este relato, son las 10:45 mañana. Ella estaba ahí. La X, no, ella simplemente se imaginó otra cosa, encontró un video memético peludo y lo mandó. Ya, entiendo. Extrasensorial. Muchas gracias Alejandra por la sintonía, por escuchar las mañanas de la X. Recuerden que este lunes en Canal 13 con Uribe DJ estaremos en Animales de Radio. Estamos triunfando. Hablando del fenómeno Taylor Swift. Escucha. Sí, estoy practicando para ese día. Ay, ¿vas a tocar? Es posible que haga un intro especial para ese programa en violín. Está muy bien. Sí. Me alegra muchísimo. Me hacía falta. Cosas. No sé si lo vayan a dejar, de pronto lo cortan. Ah, pero inténtalo. Pero lo vamos a grabar igual. Sí, lo vamos a grabar. Ahí esa parte. Ah. Es que es muy lindo. Es lindo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál es el aeropuerto más chévere en el que usted ha estado? Yo creo que el de Barajas, sin ¿también? Duda alguna. También va ganando. Sí, el aeropuerto de Barajas es una cosa muy bonita. Muy, muy bonito. Nuestros oyentes están compartiendo el de ellos. Super dice el de Roma. Entrando ves la estatua de Leonardo da Vinci. Una vez ya adentro ves pinturas, esculturas, no, otro pianos. Nivel. Otro nivel. Es bastante artístico. Nuevamente Barajas aparece casi en la mayoría de las opiniones. Por aquí me he encontrado varios. El Schiphol de Ámsterdam. Ok. Ese lo conozco, chévere. No es tan chévere. No. Es grande y es espacioso y todo, pero de noche, si usted ha tenido que pasar una noche en Ámsterdam en el aeropuerto, mal. No mal. Obvio, es otro aeropuerto, es grande y todo ese rollo, pero no es con relación, por ejemplo, al Charles de Gaulle que de Francia. Se puede dormir y todo, no sé. A mí, ese de Ámsterdam no me pareció tan sorprendente, pero bueno. Fea dice JFK. Uy, no, en serio. No, pues es grande, pero una cosa, pero es bonito, que sea grande, chévere. Y otra cosa es que sea chévere y bonito, la verdad no. En Estados Unidos, ¿cuál podría ser el mejor? El mejor. Y el de Atlanta es ¿de chévere. Atlanta? El de Atlanta es chévere. De Dallas. Chicago. El O'Hare no. El O'Hare no es tan chévere. Okay. El Chicago hay otro, pero. El de Dallas. ¿Sí? El W. Bush, el George W. Bush, qué aeropuerto tan brutal. Chévere. Ese es chévere, el de Atlanta es muy bueno, la llegada a Atlanta, mira, es muy chévere. Dallas, Pili también llegó a Dallas. Dallas es muy chévere. Y bueno, cerramos con Tori que dice el de San Andrés, es muy bonito y su gente es súper amable. Pues, en Colombia. Pues ya lo remodelaron y todo, yo es que hace mucho rato no voy a San Andrés, porque lo habían criticado mucho, ¿no? El de San Andrés, que porque estaba caído, que un montón de cosas. El de Miami vieron en estos días. No. Ayer en Miami estaba saliendo de las tuberías del aeropuerto de Miami por entre las paredes un líquido fosforescente verde. No. Ah, qué maravilla, qué cosa. Qué rico está chévere. Ella en esos momentos. No, lo qué que pasa sabrosura. Es que también esta mañana Andrés, esta mañana son las 10, más temprano Andrés contó que el Dorado estuvo muy bien calificado como el mejor aeropuerto de la región. Por tercer año consecutivo. Tenemos un buen aeropuerto y también por eso preguntamos. ¿El Dorado es un buen aeropuerto? Pues, ¿cómo está ahora? Pues, sí, lo han remodelado con el paso de los años y, digamos, ya es mucho más internacional que antes, definitivamente, ¿no? Y ahora, pues, ya tiene... ¿Cuál? Hay aerolíneas. El Dorado que ganó el por Dorado, tercera vez. El Dorado ha evolucionado positivamente. El Dorado es un gran aeropuerto. La región. Sí. Muy chévere. Sí, para el Dorado es muy chévere. Ciudad de México, horrible. Y ya no, tenemos perdón, sí, el Benito ¿se acuerdan, Juárez. ¿Se acuerdan cuando hicimos? Muy regularcito, sí, fue madre. ¿Se acuerdan cuando hicimos además, parada en Panamá? Ah, Panamá sí, también no, es. Pero no, Panamá es el aeropuerto de. Uy, o el del chiquito. Salvador. Pues son súper complicados, terrible. Son terribles. Pero fíjese que Panamá tiene una cosa y es que hace 20 años Panamá era el famoso hub de las Américas, ¿no? Sí, sí. Súper adelantado. Que pasa es que esas infraestructuras aeroportuarias se desgastan muy rápido. Muy rápido. Entonces, claro. Hoy en día. Mucho trajín, bueno, sí, también. La influencia de gente. Pero hace 20 años, eso era una idea revolucionaria, ese hub de las Américas, porque lo despachaba usted para todas partes, ¿no? Era como súper. Uy, y como las llegadas, fue. Pero ya hoy en día no. no. Y sirviendo, no había aire. Sí, todos claro. Todos cansados, sudados, de todos lados. Sí, yo creo que hay dos motivos ahí. Uno, que cuando un aeropuerto sirve como hub, pero no lo amplían y no le hacen mantenimiento y todo, y hay llegada de más aerolíneas, más vuelos, más cosas, se vuelve caótico. Y la otra, los aviones más modernos ya hacen vuelos directos más largos, entonces ya no hay que pasar por Panamá. Bueno, Panamá no, de moda está. Mañana jugamos contra Panamá. Mañana jugamos contra Panamá. Sí, y ya, sí. Mire, qué maravilla. Era un montaje, todo. Ah, mire usted, vaya, razón, vaya a ver. Sí, era un montaje. Eso dicen. Que oigan, no era cierto. La playlist, música para caminar por el centro de Panamá. Música para caminar por un parque. La alta definición, sí. Todo lo arregla. Perfecto, bueno, sí, recuerden música eso también. Para caminar por las plazas panameñas. Ok, sí. Ay, hombre, este planeta, sí, qué cosa tan impresionante que nos tocó. Imagínense que estaba, me voy a encontrar, yo no sé si ya hablaron, me estaba encontrando con una iglesia que está vendiendo terrenos en el cielo. ¿Ah, sí? Está vendiendo lotes y los están comprando a lo que da. No voy a decir el nombre de la iglesia. Está bien, por favor, te maldicen. Pero sí, pero se ve gente que está comprando. Pues si compre su terreno en el cielo, adquiera su metro cuadrado desde $250, ¿ok? Dice Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Es el con el lo que slogan. Lo están vendiendo. La urbanización se llama urbanización celestial, los hebreos. Hágame el pinche favor. Claro. Es divertido todo. $250. ¿Pero será verdad? Es verdad, porque lo estoy viendo de la cuenta oficial de esa iglesia. Y hay gente que pregunta, hay gente que cuotas, ya pagó, claro. ¿En cuántas cuotas puedo pagar? Que lo dividió ya cuotas. Ah, es que y hay planos de casa, de cómo puedes tener tu casa. No, esto es surreal. El futuro. Es surreal. Por eso es hay gente surreal. Que roban fácilmente. Es surreal. Arrancaron en $100 el metro cuadrado y ya se valorizó a 250 metros. ¿Cuándo arrancarán? A $250 el metro cuadrado. En la urbanización celestial, los hebreos. Va a estar primero que el metro de Bogotá. Eso sí. Oh my God. Oh,

Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Cada día, miles de bogotanos cruzan las puertas de Transmilenio como atletas en la línea de salida. Pero recuerda, aquí no estamos en los Juegos Olímpicos. Colarse es jugar con tu vida frente a un bus de 40 toneladas que viaja a 60 kilómetros por hora y necesita 27 metros para frenar. No seas olímpico con tu vida ni con la de los demás. La verdadera competencia es llegar seguro a casa. En Bogotá, cada vida es una medalla de oro. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Transmilenio. Uf, qué ganas de un... Sí, pero no sabe qué tengo ganas. Se supera del beco. Uy, sí, qué rico. El snack, para tu hora del snack. Ya entendí, será ir por un queso pera del beco. El snack, para tu hora del snack. En la Gana Prima Jumbo, hasta el 7 de julio, 20% en cereales Kellogg's o 30% pagando con tarjetas en Cencosud. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Transforma tu visión de hogar en realidad con el programa de constructoras e inmobiliarias aliadas. Más de 75 proyectos en Bogotá, Cundinamarca y otros lugares de Colombia disponibles para tu bienestar y facilidad. Explora los beneficios de ser afiliado a Compensar y construye junto a nosotros un futuro cálido. Conoce los beneficios y descuentos en la compra de tu vivienda con nuestras constructoras aliadas. Vigilado Super Subsidio. Esta es la X 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU Bogotá. Aire on the radio. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. On the radio, lo sabemos, por eso hasta la una de la tarde tendremos canciones perfectas para ponernos en el mood de este día. Así que arrancamos con David Guetta junto a Sia a las 11:07 minutos al aire en la X. Bulletproof, nothing to lose. Fire away,

talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing it's on, you cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Al aire en 103.9 FM, cuando aprovecho para contarles que Atrápalo presenta El Gran Tesoro, que es lo más vendido en Atrápalo en las últimas 72 horas. Así que navega en un crucero por el Mar Caribe o disfruta de las playas paradisíacas de Punta Cana y compra ya nuestras mejores ofertas hasta con un 85% de descuento. Cupos limitados. Entra a atrápalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT 23637.